aquí pasó, por aquí se fue. Mire quién la ve, que ya la miro. Miren la bolita, la voy a mostrar. Con esta tapita la voy a tapar. Una, dos y tres y ya la tapé. Miren la bolita, miren la otra vez. Que dónde está la bolita, dónde está. Dónde está la bolita, dónde está. Que dónde está la bolita, dónde está. Dónde está la bolita, dónde está. Dónde está la bolita. Aquí pasó, por aquí se fue. Mire quién la ve, que ya la miró. Miren la bolita, la voy a mostrar. Con esta tapita la voy a tapar. Una, dos y tres y ya la tapé. Miren la bolita, miren la otra vez. Que dónde está la bolita, dónde está. Dónde está la bolita, dónde está. Que dónde está la bolita, dónde está. Dónde está la bolita, dónde está. Yo tengo mi bolita. Toma mi bolita, mami. ¡Eso! Si me quieres, dímelo. Si te gusto, dímelo. Y si me odias, también dímelo. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si te gustó, dímelo. Si me adoras, dímelo. Si te gustó, dímelo. Si me adoras, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Me desprecias, dímelo. No me quieres, dímelo. Me aborreces, dímelo. No te gustó, dímelo. Dímelo, si me adoras, dímelo. Si me odias, dímelo. Si me besas, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Me desprecias, dímelo. No me quieres, dímelo. Me aborreces, dímelo. No te gustas, dímelo. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué cosa es lo que te pasa, Kiko? ¡Nada! Te hablo desde la prisión, Kiko Fuentes, el preso de la celda 65. ¡Sácame de aquí! Esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrellas. Para mí no hay luz del sol, para mí todo es tinieblas. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todo de mí se aleja. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Thank you. llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, al fin, ha cambiado mi suerte. Hay que gozar. sí, sí, como trabaja la tierra. El campesino siembra y cosecha siempre en su tierra. El campesino siembra y cosecha siempre en su tierra. Al amanecer contento se levanta a trabajar para ganar el sustento de su humilde y dulce hogar. Sí, sí, como trabaja la tierra. Sí, sí, como trabaja la tierra. El campesino siembra y cosecha siempre en su tierra. El campesino siembra y cosecha siempre en su tierra. Protestar ni un momento, cumple con su obligación, trabaja siempre contento, con fe y con abnegación. Sí, sí, como trabaja la tierra. Sí, sí, como trabaja la tierra. El campesino siembra y cosecha siempre en su tierra. El campesino siembra y cosecha siempre en su tierra. Y dice: siembra y cosecha, con su viejo voy por la vereda. El campesino siembra y cosecha. El campesino siembra y cosecha. El campesino siembra y pero que sigue, pero que sigue por la derecha. El campesino siembra y cosecha. Dile a Catalina que prenda la mecha. Siempre cosecha. Radio Arupe, con música fácil de escuchar. Ya los guacos tienen tambora, este ritmo sí está caliente, pa' que lo goce la gente, viniera a bailarlo ahora. Ya los guacos tienen tambora, este ritmo sí está caliente, pa' que lo goce la gente, viniera a bailarlo ahora. Que mi negra lo baila, tambora, mi negra lo goza, bola, tambora, en el carnaval, tambora para gozar, bola, vengan, vengan, vengan, bola, mi negra lo baila, bola, tambora, mi negra lo goza, bola, mi negra lo canta, bola, tambora. Anda. Uy, uy, uy, uy. Oye, mami, ¿cómo vas a mi negra? Que mi negra lo baila, tambora, mi negra lo goza, bola, tambora. Guaco y tambora, guaco y tambora, guaco y tambora. casa de Cachita se metieron los ladrones. Cachita fue la primera que bajó los escalones. Mira, esa es la verdad, qué bonita está. Mira, esa es la verdad, qué bonita está. Siempre que en el mar me baño con mi novia Encarnación, por debajito del agua se me sube la presión. Del boticario está pidiendo el divorcio porque dice que el marido no sirve para el negocio. Mira, esa es la verdad, qué bonita está. Mira, esa es la verdad, qué bonita está. El ají pica dos veces y pica con disimulo. Una vez pica en lo blando y otra vez pica en lo duro. Mira, esa es la verdad, qué bonita está. Mira, esa es la verdad. Bailen mi ritmo americano, que todos somos hermanos. Bailen mi ritmo americano, que todos somos hermanos. ¡Salta! Somos hermanos. Oiga, dominicano les canta un hermano. Entreabierta para un largo viaje, y sin decirme nada has tenido el coraje, como quien se revela ante el orgullo herido, y pensabas dejarme triste y muy abatido. Sin embargo te juro que estás equivocada. Es el castigo por no haber hecho nada. Todo nuestro pasado va en esa valija. No te vayas, te ruego, quédate junto a mí. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas te juro que jamás en la vida amaré otra vez. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas te juro que jamás en la vida amaré otra vez. Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Ajá! ¡A gozar! Saca tu nena a bailar, ritmo sabroso que está. Que si lo puedes gozar, tú lo comprenderás. Saca tu nena a bailar, ritmo sabroso que está. Que si lo puedes gozar, tú lo comprenderás. ¡Soroco! ¡Mira qué loco! ¡Soroco! ¡Mira qué loco! sabor para bailar. Báilalo, ritmo soroco, gózalo, mira qué loco. Voy a gozar la rumba, yo voy a inspirar. Báilalo, ritmo soroco, gózalo, mira qué loco. Vengo yo a cantarles y a brindarles mi calor, para que baile mi gente este ritmo sabrosón. Quiero que todos ustedes pongan toda su atención, porque todos cantaremos alegrando el corazón. ¿Que pare? ¡No! ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Paramos? ¡No!